curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cavas, esto es Así es la Vida. Yo soy Gustavo, estoy acompañado de Damián, de Lucas, de Leo. Hola chicos, ¿cómo andan? Hace Galeano. Hola, Galeano. Me hiciste acordar a la secundaria. Galeano. Ay, qué fea se pone. Hola, Gustavo, ¿cómo va? Hola, Damián, hola, Lucas, hola, Leo. Acá estamos, se preguntarán ¿por qué feas épocas la secundaria? Pero no la pasé muy bien, no la pasé muy bien. No era el chico popular que la... Vos estás en el listado de la gente que la pasó mal en la secundaria. Puede ser. Dami se está tomando, me da un mate, se está tomando una jarra loca. Tiene el tamaño de su cabeza ese mate, míralo. Es un mate especial. Se preguntarán por qué cambiamos la canción de arranque del programa de radio, que veníamos usando una de la película del Guasón, que se llama Rock and Roll parte 2 de Gary Glitter. Es que el otro día un amigo del otro programa de Todo Pelota acá de Radio Las Cavas me contó la vida de este tipo de Gary Glitter. Y dije, no tenemos que escucharlo nunca más. Vos, Damián, estuviste buscándolo recién, un poco, a este tipo. A 5 minutos antes de que empiece el programa me das la información y empecé a googlear a este Glitter. Está condenado ahora, en 2015, a 16 años de prisión por intento de abuso infantil, posesión de pornografía infantil, nada, un terrible monstruo. Ahí leía que había sido muy, muy exitoso en Inglaterra. Ha estado muchos años en el top de las listas de mejores canciones de los artistas más famosos de Inglaterra. Pero a fines de los 90 ya empezó a tener o salir a la luz toda esta parte de su vida. Toda esta agradable parte de su vida. Fue condenado en Vietnam, en Camboya. Después lo extraditaron a Inglaterra, quedó libre y después eso, en 2015, lo volvieron a condenar. 16 años. Tranca palanca. Es una locura. Es una locura que encima hayan usado esta canción para una película tan famosa como la del Guasón. Pero bueno, recién ahora nos enteramos de esto. Agradezco que nos hayan dicho. También leí tenemos un delay, me parece, porque llega mi voz y después te empiezo a pisar, pero no es que lo hago a propósito. Tengo un delay de un segundo, me parece. Que también leí una nota de por qué eligieron esa canción para la película, y dicen que era la canción que iba perfecta para el momento emocional del personaje, y que probaron otras canciones y que no iba a ninguna otra, que esa iba perfecta y que no pudieron cambiar, como igual no hablan mucho de la vida del cantante, pero esa fue la justificación que dieron los editores de la película de Joker, porque utilizaron la canción de este Glitter con sus antecedentes penales tan graves. Sí. Si te pones a ver la película, es verdad, calza perfectamente. Pero bueno, decidimos no usarla más en el programa desde este momento que nos enteramos. Así que vamos a elegir cualquier otra canción, así que incluso lo dejamos para las redes sociales. Leo, ¿nos decís cuáles son las redes sociales? Así nos pueden escribir y proponer una nueva canción de arranque para el programa. No. No, bueno, está bien, no la digas. No, mira, Radio Las Cavas en todas las redes sociales. Yo tengo esa duda de que si tenemos Twitter, porque la verdad no uso Twitter, pero al parecer tenemos un Twitter. ¿Hace falta decir el Twitter? ¿Son necesarios los seguidores de Twitter? Papá. ¿Alguien lo usa el Twitter? Hay mucha gente que lo usa al Twitter, pero me dijeron que son gente mala, muy mala. Sí, muy consejo, mal para bueno, no, entonces... No, si no te querés quemar la cabeza, me dijeron que si la querés pasar mal, usa Twitter. Pero no, sí, hay un Twitter de Radio Las Cavas, ahí Lucas, te interrumpí. Sí, no, creo que a Twitter lo usan más famosos y eso, pero creo que es un Twitter que Facebook, por ejemplo. Claro, igual Facebook está tomando como esa parte de Twitter, porque yo entro a Facebook y me encuentro con cada gorila, racismo, peronismo, no sé, ¿entendés? Me encuentro con cada gilada que te hace apagar las redes, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a tirar data igual. Tenemos el Instagram y el Facebook como Radio Las Cavas. Es importante seguirnos también en Facebook porque ahí tiramos datas o resúmenes de algún que otro programa. También tenemos fechas, tiramos eventos, compartimos eventos. Y también tenemos el Instagram, que ya es como nuestra red social más activa. Para enterarse de los programas, para enterarse si salimos, si no salimos. Así que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, como Radio Las Cavas. Perfecto, Leo. Hace una semana se producía uno de los hechos que veníamos esperando que pase, pero en realidad que no pase, queríamos que no pase, pero terminó pasando el desalojo a las familias de Guernica, se terminó haciendo. Y Damián lo vivió en carne propia, estuvo ahí, sintió las corridas, sintió el humo, sintió los tiros. Sé que te entrevistaron ya, pero ahora con la cabeza fría quería que nos cuentes cómo fue ese día, Dami. Y bien, fue un día largo, largo, porque empezó el día anterior ya. Bueno, todo el proceso ahí de organización de los diferentes barrios, iba avanzando la negociación. Ya está, tres de los cuatro barrios ya habían votado de aceptar la negociación con el Estado para ser mudados a otro terreno, y cuando el barrio La Unión fue a firmar al gazebo donde estaban los funcionarios, dijeron que no podían garantizar que, aunque firmen, no desalojaran a los demás barrios. Entonces ahí el barrio La Unión decide no firmar el acuerdo, apoyar a todos los barrios para que no sean desalojados, y ahí ya empiezan como la tensión de, bueno, faltaban dos días para el tope máximo que había puesto el juez, que era el 30, esto era el miércoles 27, tres días faltaban. Y entonces ahí ya empieza a correr el rumor que al otro día iba a ser el desalojo. Entonces varios nos fuimos ahí a pasar la noche, a hacer la vigilia para pensábamos hacer un abrazo solidario como para mostrar la brutalidad de la policía y que se estaba ahí luchando por una vivienda digna y que daban a la policía, pero todavía no había nada de claridad porque hasta hacía unos minutos, unas horas, parecía que todo avanzaba bien. Entonces, bueno, fuimos ahí a pasar la noche varias y a eso de las 3 de la mañana ya empezamos a ver que se venían patrulleros, se veían de lejos. Lejos las lucecitas de los patrulleros, era zarpado, no paraban de pasar más. Después vi fotos de que era toda la ruta, era como, no sé, un kilómetro de ruta de patrulleros, camionetas, un despliegue zarpado. Y bueno, eso fue a las 3 de la mañana, ahí ya nadie pudo dormir ni nada, los que estaban durmiendo se despertaron, algunos empezaron a armar sus bolsitos, para retirarse, todo fue así como, y todavía no se sabía qué iba a pasar bien. Y bueno, cuando empezó a salir el sol, ya 5:30, ingresó la policía al predio y nada, fue así salvajemente corriendo a la gente, que bueno, se vieron fotos y eso, por más que Kicillof y Bernie digan que no, se veía como ellos rompían las canillas, las prendían fuego, y la brutalidad de cómo fueron avanzando en el la decisión, predio. Una vez que nos sacan del predio, igual... Dami, ahí justito te estaba por decir, si podías capaz apagar la cámara, si se te escucha mejor, se te está un poco cortando. Y te quería preguntar, capaz la decisión de hacerlo a la madrugada estuvo pensada, como decís, bueno, las cámaras no van a poder captar muchas cosas de lo que está, incluso lo agarrás de imprevisto. ¿Fue una decisión eso de arrancar en ese horario? Sí, aprovechó que se quisieron sacar lo más rápido posible. Aparte, dicho, las condiciones climáticas, las condiciones del terreno, no sé qué. Toda la semana había llovido un montón. Ahí los que fuimos de noche estábamos todos mojados porque estaba todo cerrado, lleno de agua, el predio. O sea, esto de que buscar las mejores condiciones para que la gente se retire pacíficamente no les importó mucho. Como desplegaron toda la fuerza policial. Y bueno, después ahí una vez afuera del predio, les vecines intentando volver a entrar para sus cosas, y ahí bueno, se dio el conflicto con la policía, donde fueron como 3 horas, no sé cuántos tiros escuchamos. También el infame de Bernie dijo que las organizaciones eran las que tiraban los gases. Está claro en las fotos que los que tiran los gases eran la policía, y está más que claro para los que estuvimos ahí, que no pararon de tirar gases, no pararon de tirar balas. Yo me pensaba para adentro en ese momento cuánto salía el terreno y cuánta plata gastaron para semejante despliegue policial. Cada cartucho de esos que disparan de balines salía, busqué por internet, salen como 70 pesos. No sé, habrán disparado miles y miles de esos balines. Más los gases, que deben salir mucho más las horas de estos ratis que le dicen como adicionales, como la plata que habrán gastado en el despliegue de las fuerzas represivas, la mitad de eso hubiera alcanzado para darle una solución mínima a todos los vecinos que estaban ahí, que en principio era solo, la firma era solo para ir a otro terreno, ni siquiera que les tenían que encargar de darle una casa terminada ni nada, como... Era lo mínimo, por lo que los vecinos aceptaban la negociación y el Estado no les importó nada y desplegó toda la fuerza. Bueno, y ahí una vez que estuvimos afuera del... No, seguí, por favor. ¿Cómo? No, que sigas. Ah, y después de que estábamos ahí afuera, también duró bastante... Eso, un montón de tiros, un montón de gases, hasta que un momento llegó una tanqueta del tamaño de un carro hidrante. Ese fue el momento para mí personal más complicado, más difícil, porque se dirigió a la columna en la que yo estaba y nos empezó a correr la tanqueta por las callecitas de Guernica. Para el que no conoce, es como un barrio bastante nuevo, que tiene las calles de tierra, la típica zanja de lado a lado, y que nada, una callecita así que para maniobrar el auto, estamos cada vez que íbamos, los compañeros que tenían auto estaban ahí un rato largo para no caerse a la zanja, y venía esta tanqueta gigante que iba a los repedos persiguiéndonos como si nada, con no sé, yo sentí que si me tropezaba, me caía, no dudaban de pasarnos por arriba. 7 cuadras nos corrió esa tanqueta, así desesperadamente, algunos zafamos como pudimos, nos metimos adentro de una casa que estaba la puerta abierta, otros se fueron corriendo, pero iba la tanqueta a todo lo que daba, corriéndonos con un chabón arriba disparándonos con una escopeta. Luca, vos que sos fanático de los videojuegos, esto parecía... un videojuego de esos de la guerra mundial, que vas con el tanque así disparando, así va la tanqueta, está cagándonos a tiros. Un shooter parecía. Que estaba, se lo veía gozoso de lo que estaba haciendo. La desesperación, ahí estábamos todos los compañeros, mi compañera, todos ahí, amigues, y de repente no sabía dónde estaba, porque bueno, este tanque nos fue desarmando toda la columna. Y después de ahí, el volver a llegar a la columna, porque además de había un corte en la ruta, donde había más organizaciones y más compañeros. Desde que nos separó la tanqueta hasta que llegamos ahí, todo el miedo de que seguía la policía y persiguiéndonos. Bastante compleja la situación represiva, que dice Kicillof por represiva, bueno, se ve que no estuvo ahí, o tiene mucha facilidad para mentir. En la transmisión, porque el jueves pasado, mientras estaba pasando esto, hicimos una transmisión especial de Radio Las Cabas, desde temprano, desde, no sé, creo que 8 de la mañana ya estábamos transmitiendo, y iba llegando información e íbamos mirando lo que pasaban en los diferentes medios. Y en uno de los medios, no sé a quién estaban entrevistando, uno de los encargados del desalojo, lo estaban entrevistando y él decía, sí, hablamos con las familias, le dijimos que a las casas las vamos a dejar tal cual como estaban, así después vienen y buscan sus cosas. Y en el mismo momento, mientras estaba diciendo eso, estaba un tractor rompiendo todas las casas. Así, track, como dijiste vos recién también, como un videojuego. Pasaba uno, dos, tres, iba rompiendo todas. Y después decían que los mismos vecinos quemaron las casillas, mientras Julián, porque hablamos con Julián que estuvo allá, nos decía, no, la gente no prendió fuego sus casillas, es lo único que tienen. Es ilógico igual, o sea, no entiendo por qué prenderían fuego sus propias casillas. ¿Qué quieren borrar? ¿Que estuvieron ahí? No entiendo. ¿Cuál? Y hablando de medios, que vos habías hablado hace un rato, yo creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, miré por YouTube, pero por mi lado morbo, ¿viste? A ver qué dicen de el 13. Cuando puse el 13 apareció el payaso este, ¿viste? El asqueroso este, ¿cómo se llama? El que estaba en la Rock and Pop, Martín, bueno, Martín y algo, Sicioli creo es. El Sicioli. ¿Viste que tiene un programa que no sé si, antes se llamaba Lado C, no sé si sigue estando, pero el chabón se mete como en los lados más donde hay pobreza, delincuencia, ¿viste? Y el chabón fue a Guernica y pum, te pone heavy metal, ¿viste? Te pone heavy metal, mira, pobreza, qué duro. Pone el heavy metal, como que está todo mal. Y el chabón hace eso, no vi ni 15 minutos, que lo único que hizo este tipo fue entrevistar a los vecinos que estaban en desacuerdo. Martín Sicioli. Sí, es un asqueroso de mierda. Y se dedica como a eso, ¿no? También tuvo una problemática con el tema de los manteros, ¿viste? Que como que va ahí a cagarles el laburo, poniéndote heavy metal al palo en todas las presentaciones, en todos los programas donde se habla de pobreza, en todos, te pone heavy metal el chaval. Eso es algo que me desagrada, porque se nota el mensaje que quieren dar. Y nada, este fue uno de los medios que también estuvo ahí disparando contra los vecinos de la toma. Sí. La de los manteros que decís, Leo, nos la recordamos porque fue cerca de ahí del bar, en Las Cabas, en Solano, que lo sacaron a los piedrazos. Sí. Me acuerdo que cuando lo hablamos en la asamblea del barrio, había compañeros que las personas que terminaron corriendo a Sicioli de Solano. Sí, hay que... Bueno, sí, después, esto de los medios está bueno, que lo que plantea Leo, cuál es el rol de los medios comunitarios alternativos que estuvieron ahí desde el primer día tratando de compartir la organización de les vecines y el rol de los medios masivos, que bien, uno siempre ve ahí que C5N se pelea con TN o podría parecer que se están peleando, pero en esta movida no hubo brecha, no hubo grieta, no hubo división. Todos ahí cerraron el acuerdo y están todos más o menos contentos o más o menos seguían la línea de Bernie. No, y lo de Bernie pasó por todos los canales Y las delegadas, nada, salen por nuestras radios y nuestros sí. medios. No, encima de Bernie, el que hizo casi como un spot de película de acción, con todo el operativo que fue armando, haciéndose como un superhéroe, un gran justiciero. No sé si la llegaron a ver, seguramente sí, creo que vos lo compartiste, Damián, que se hizo un spot de película, casi. Fuerza Buenos Aires, como su armado político para las próximas elecciones. Terrible, el chabón entró al predio de Guernica con el gorro de Fuerza Buenos Aires, como haciéndose campaña. Y en ese videito mostraban cómo la policía se entrenó. Había videos de entrenamiento de la policía que simulaban que era Guernica y cómo desalojaba a la gente. Como, no sé, algo que a mí me daría vergüenza, el chabón lo estaba haciendo como campaña política. Bien. Y después de eso, al día siguiente estuvo la marcha de muchos vecinos que fueron hasta el obelisco, que estuvo una conferencia de prensa. Vos lograste estar en un momento, Damián. Habían muchas familias muy enojadas, realmente querían pudrirla, sí, directamente. Había muchas familias muy enojadas, muy tristes, queriendo que les den alguna respuesta, queriendo que les den alguna solución, porque se quedaron en la calle directamente. Escuché a Kicillof en la entrevista del otro día, decían, no, todas las familias ya están contenidas, las que no tenían a dónde ir, y el periodista Kicillof no supo corresponderle, porque nada, el Estado también se lavó las manos en eso, son las organizaciones asistencia a las familias que quedaron en la nada. Y siguen apareciendo así un textito de un vecino ahí de Guernica que decía que había una madre soltera con sus hijos en situación de calle y en los alrededores de Roma. Y ahí los mismos vecinos que siguen organizados luchando por su derecho a vivienda, siguen a ver cuál. Y la situación era esa, de total desamparo, dolor y bronca también por el nivel de tan grande que también genera una bronca y un odio bastante grande. Algo que me llamó la atención es que... Bueno, hay fuerte... Bueno, no, quería decir que si hay algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en las redes sociales... se han criticado mucho al sector peronista, al sector kirchnerista, que antes estaba a favor de los derechos humanos y hoy con Guernica hacen oídos sordos. Pero vi que ciertos sectores como que dicen, no, yo estoy en desacuerdo con lo que pasó, yo no voté esto. Bueno, si no votaste esto, no te vi en el obelisco reclamando y luchando y diciéndole a tu gobierno que vos no votaste esto. No hay nada peor que tus propios votantes se te rebelen contra vos. Que tampoco te están pidiendo que te vayas, te están pidiendo que des una solución a esto. Creo que eso también es un poco defender tus propios ideales. Porque ya si simplemente defendés a un presidente solamente porque es partidario de tu misma movida, entonces eso ya es adoración y ovación y es tu amo y tu señor. Claramente, Leo, claramente. Y también pasó con lo de Facundo eso. Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, recuerdo muchos peronistas, kirchneristas que estuvieron apoyando esa lucha, y cuando pasó lo de Facundo, no sé, se olvidaron, o como que no importaba eso. Bueno, y así viene pasando. Mañana es viernes, va a haber una transmisión especial de diferentes organizaciones, pero también va a estar Radio Las Cabas. ¿Querés contarnos cómo va a ser eso, Damián? Sí, una cosita antes de pasar a lo de mañana, teniendo en cuenta esto que ustedes de este gobierno supuestamente progresista, todas las cosas que no está haciendo y que prometió al menos. Sí, pero bueno, lo de Guernica, eso generó muchas contradicciones, y del jueves a hoy hubo 5 desalojos más. Hubo desalojos en Río Chubut, en La Matanza, en Escobar, bueno, como que hubo una ola de desalojos a partir de lo de Guernica. Eso, el derecho a la vivienda, ahí, por un lado. Otra cosa también importante, que este gobierno prometió la legalización del aborto. Y ya está diciendo que este año no, que no sé qué. Ayer también hubo una movilización, una caravana de la campaña diciendo que se trate este año la ley en el Congreso, porque quedan pocos días para que pueda ser tratada la ley, creo que hasta el 20 de noviembre. Y bueno, ayer también hubo una campaña de otras de las cosas que este gobierno prometió y no se está haciendo cargo. Y otra cosa también importante es el aumento, lo que fue miserable, que ya lo hablamos el otro día, como todas pequeñas cosas que van marcando el carácter de este gobierno y qué decisiones está tomando, como para ahí complementar un poco. Y después, bueno, sí, mañana está esta jornada cultural, política, para poder visibilizar todo lo que se construyó ahí en Guernica y seguir luchando, ¿no?, por el acceso a vivienda de estas familias que quedaron en buen compleja. Quienes no están en situación de calle, lo que pasa también es que vuelven a donde estaban viviendo, que son lugares de hacinamiento o mucha gente en que era, bueno, las cosas que fuimos viendo y analizando cuando íbamos ahí a entrevistar a les vecinos, las condiciones en las que vivían. Entonces sí, ahí la lucha, va a haber bandas, va a haber paneles de discusión, va a haber, bueno, se está invitando a familiares o a vecinos de tomas desalojadas de acá del conurbano. Va a ser una jornada larga para reflexionar y, bueno, también para poder un poco de ahí de circo, de música en vivo, una jornada político-cultural. Genial, genial, Dami. Así que quédense atentos a las redes sociales que vamos a estar informando lo que va a pasar mañana y vamos a transmitirlo en vivo desde allá, desde Capital vamos a estar transmitiendo el programa. Vamos con un poco de música. Está el tema de las elecciones en Estados Unidos. Está Biden por un lado, está Donald Trump del otro. Tenemos música, tenemos películas. Así que esto recién comienza, ¿sí? Vamos con música y ya seguimos con más Radio Las Cabas. Así es la vida. Bienvenidos al banquete. Si lo veo muy complicado entrenar solo si Playboy que vomitaba la pantalla argentina. Afirmando la milonga y todo bote para poder pagar. Dio la receta rebuscada de una torta colotaca para el peso de la compañía. Aflojado el cinturón a un chancho para no reventar. Y yo me quedo asado, siente mi bajada, está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Cerca el vino tinto, puse el vino tinto, puse el vino tinto, puse el vino tinto. Esta noche, nena. Cereza delicada, la burguesa y anunciamos lindo comercial. Le donaría las horas y los huesos a la prosperidad. Contrataba un abogado para usar el apellido y vivir alta sociedad. Que gritaba con la panza llena de felicidad. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajar está caliente, se consiguió la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Un secarino tinto, un secarino tinto. Your smile is like a breath of spring. Your skin is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Re full Norteamérica y bueno, estábamos full Norteamérica, está pasando un montón de boludeces. Estamos escuchando a la Miley Cyrus. Sé que es un cover, Gus, pero no me acuerdo de quién es el cover. Ay, me mataste. La canción se llama Jolene de... Pará, ya te la busco. Pero sí, es un cover. Hay varias canciones que viene haciendo... Claro, es como si acá te dijera... La canción es de Dolly Parton. Dolly Parton, mirá vos cómo puede fallar en esa. Mirá que yo... algo muy interior mío en mi corazón sabía que era de Dolly Parton, boludo. Pero mirá vos, mirá cómo fallé, ¿eh? Esto si se edita lo cortamos, porque no puede ser. No, porque mirá... No. Mirá qué loco, para los que no saben, hoy Miley Cyrus es tendencia, fue tendencia esta semana, porque no por controversias ni nada por el estilo, sino por algo que merece y merece ser escuchado, que es por su música. Estuvo lanzando un conjunto de covers, que la verdad que son una masa a todos, creo que los escuché ahí como un poco de lejitos y me estuvo gustando bastante. También se estuvo recontra compartiendo. La verdad que la rompió, mucha crítica, obviamente, de un sector que dice que lo viejo es mejor, pero en cuanto a la voz, a la música, fue todo para mí perfecto. Y bueno, hoy vamos a analizar un poco la vida de Miley Cyrus, que no es todo color de rosas, no es todo dorado, no es todo... sino que también hay una parte muy negra, muy oscura. Que nada, que a cualquier persona, a cualquier mujer también le pasaría que pase por estas situaciones, estarían las mismas. Mira, ahí suena detrás un poquito de su pasado, de Miley. No sé que no escuché mucho. Muy popero. En el momento de Hannah Montana. Claro. Uy, boludo. Era una chica Disney. Era una chica Disney. Era. Importante decir el era porque ya no lo es. Y tengo una data de Hannah Montana que yo me quedé medio mal porque a mí me gustaba mucho Hannah Montana cuando era chico. La veía en... ¿Dónde la veía? Mirá, si tío... Creo que en Nickelodeon la pasaban, ¿eh? No me acuerdo. Creo que te estoy tirando data errónea, puede ser. Pero... Está el canal de Disney, en Disney la pasaban alguna vez. Puede ser en Disney. Pasa que Disney tiene tanta gilada y se compra prácticamente... Sí, por favor. Por favor. Hannah Montana, la película que hace de melliza y que hace dos papeles de una misma... Como si fueran dos hermanas que fueron separadas al nacer. No, es otra actriz esa. No quiero decir nada. Pero no. No. No es esa. Es otra actriz. ¿Qué hermanas gemelas? Esa es la película esa. ¿Es normal que la gente mayor de 30 se confunda a Hannah Montana con las gemelas fantásticas de esas? Que no me acuerdo el nombre de la actriz. Pero sí, la pelirroja, que no me acuerdo. Sí. Creo que se odian encima. ¿Cómo que se odian? ¿Quién se odia? Entre Hannah Montana y la actriz esa, no sé. Ah, no, no, yo te iba a decir entre las gemelas, pero si no existen, es una sola. Bueno, Sí, Miley Cyrus tiene conflicto con cada una, con cada uno, porque la mina es muy tuitera, ¿viste? Es muy tuitera, muy de redes, es muy de decir lo que piensa en el momento, es muy directa también. Pero eso también viene a colación por la cantidad de cosas que estuvo viviendo en su infancia y adolescencia. Así que bueno, para empezar, vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee. Nace Miley Ray Cyrus, hija de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus. Billy Ray es un músico y compositor de pop country norteamericano, onda León Gieco, pero menos viejo. Ella nace como Destiny Hope Cyrus. Destino, esperanza, significa el nombre. Y su madre, Tish Cyrus, estuvo ahí temas con el baile, pero también ella misma se definió en su momento como una groupie, y es así como conoce a Billy Ray Cyrus, que es el padre, lo conoce en una de estas giras que él hacía, se enamoró de ese músico. Aclaro que ella misma se define como, ¿cuál era la palabra que acabo de usar? Una grupi. Una groupie. Ella misma se define como groupie. Bueno, entonces, a fruto de este amor, nace Destiny Hope Cyrus. Sus padres la apodaron Smiley, luego acortado a Miley, porque era una niña muy alegre y sonriente. Smiley significa sonriente en inglés. Entonces ella lo acortó, le sacó la S y le quedó Miley. Desde chica demostraba, o sea, desde niña demostraba habilidades artísticas. Tocaba la guitarra, tocaba el piano, componía sus propias canciones. Y su madrina es Dolly Parton, que es el cover a la que hizo a la que hicimos mención hace un rato. Su madrina es Dolly Parton. Tranqui. Para que no tenga todo esa habilidad musical, ¿no? Toda esa influencia musical lo ves en las diferentes canciones que haces. O sea, yo empecé a Claro. escuchar, creo que en estos días, y me puse a hacer un repaso de las diferentes canciones que hace, diferentes covers, y hace cualquiera de los estilos que se te ocurran, y le sale muy bien. Sí. O sea, en un momento se pone a rapear, en otro momento se pone a cantar country, como dijiste, después haciendo covers de rock, y lo hace muy bien. Claro, encima tener de influencia y de madrina Dolly Parton es una banda. Encima yo la amo a Dolly Parton porque nació como en el lado muy oscuro de Estados Unidos. ¿Viste esos lados bien sureños y racistas de música country, donde todo tiene que ser rubio, blanco? Y nada, tarta de manzana. Y bueno, y ella se rebeló contra todo eso. Donald Trump dijo que es una de sus intérpretes favoritas. Dolly Parton lo mandó a cagar, literalmente. Y bueno, nada, la banca una banda. Su carrera empezó en 2001, la de Miley Cyrus. Y con 8 años, tiene su primera interpretación del mundo de la farándula. Una serie llamada Doc. Es una serie donde su padre interpreta el papel principal. Miley ya venía, incluso desde los 5 años, desde los 3 años, venía teniendo repercusiones porque era la hija de un famoso cantante y su familia también la presionaba para que haga fotografías, ¿cómo se? Modelajes, modelaje de niñez, ¿viste? Es. Claro, empezó por ahí, pero su carrera así profesional, empezó en el 2001 con la serie Doc, donde su papá tenía el papel principal. Un par de años después consigue un papel en la película de Tim Burton llamada Big Fish. Nunca vi Big Fish. ¿Vieron Big Fish? Mírala, Porque dicen que no se entiende capaz un Lucas, el de las películas. está buena, la recomiendo. Mírenla porque es una buena peli. ¿Es verdad que Big nadie entiende Fish, el final? el gran pez. Gran pez, sí. ¿Es verdad que nadie entiende el final? El final es raro, pero no, está bueno. No quiero contar nada para no ser spoiler, pero cuenta la historia de un padre que empieza la película ya viejo, que le queda poco de vida y lo llama el hijo. Y bueno, y ahí empieza a recordar las historias que él le contaba de chico, que el hijo cuando creció, vio que eran fantasías lo que le contaba el padre. ¿Y qué papel interpreta? ¿Y qué papel interpreta Miley Cyrus? Miley Cyrus, ¿qué papel hace en esa peli? ¿Sabes? Uy, no, ni idea. Encima debe ser re... re chiquita. Niña. Ah, re chiquita. Yo no sabía de esto. Va, primero porque no vi Big Fish, y segundo porque no estoy tan al tanto de la vida de Miley Cyrus. Pero sí, estamos ahí. Bueno, su padre y su madre decidieron que la vida perfecta para Miley era la farándula. Por eso le hicieron asistir a numerosos castings, o sea que ya tenía ahí como un poquito un nivel de explotación. Por eso la decidieron asistir a numerosos castings, y uno de esos castings era uno que hacía Disney. Obviamente Disney quedó maravillado, sorprendido con la actuación de Miley. Y también pedían como el papel de un hombre que iba a ser su padre, y, o casualidad, su padre era también actor. Entonces quedaron juntos convocados para la serie Hannah Montana. Yo tengo recuerdos muy... un poco lindos de Hannah Montana, porque lo veía cuando era chico. Capaz que si lo veo ahora me parece una pelotudez, pero viste esas típicas series de comedia... Disneytesca, creo que fue una de las primeras series de Disney, donde sí. Es todo adolescente y comedia. Bueno, sí. así fue como Miley, junto a su manager, que también es su padre, quedaron convocados para la serie Hannah Montana. A partir de este punto empieza un declive. Miley la pasó como el culo de entrada. Para empezar, estamos hablando de cuando empezó a entrar en esta serie de Disney. La pasó muy mal, y ella aún hoy en día lo sigue recordando como uno de los peores momentos de su vida. Para empezar, aclaramos, y esto es algo a mí que me dejó muy sorprendido, cuando Miley empezó a grabar para Hannah Montana, ella solo tenía 11 años. Locura. Porque interpreta a un personaje que es... se supone que es un adolescente de 16, 17 años. Bueno, Hannah Montana pareció cumplir los sueños de la pequeña Miley. Ella anhelaba con convertirse en una actriz y cantante grande y famosa. Pero eso era una carga demasiada para una niña, esto lo dice Cyrus. Ella trabajaba durante 12 horas consecutivas sin descanso. Pasaba tanto tiempo encerrada en un estudio de grabación que su madre decidió aconsejarle a los directivos que coloquen reflectores para simular la luz del sol. O sea que no tenía la vida típica que tiene una niña de su edad. O sea, la vida farandulera, por más vestida como quieras, es una vida dura, mucho más para una niña de 11 años. Y también se ve... en este texto que voy a leer, muy reflejada la explotación de parte de la madre como del padre. Las jornadas eran tan demandantes que Miley tuvo que adoptar hábitos y estrés de un adulto mayor. Todo esto era para intentar soportar la presión y no atrasarse en el trabajo. Acá ella dice, todas las mañanas tenía que llenarme la garganta de café para poder despertar. Tenía que seguir adelante, ser dura, ser fuerte. O sea, tenía 11 años y está interpretando un papel de un adolescente de 16. La bañaban en maquillaje durante horas, la hacían usar vestimentas típicas de las adolescentes del momento, y esto como que le generó mucha inseguridad sobre su apariencia. Acá cito, nuevamente, dice, tuvieron que hacerme ver bonita todos los días durante tanto tiempo que cuando el programa terminó quedé como, ¿quién diablos soy? O sea, imagínense el nivel y el tiempo que tuvo en ese programa, que su primer periodo menstrual llegó cuando estaba filmando. Viste que siempre tiene que haber como un trato especial cuando te llega tu primer periodo, pero Hannah lo hizo mientras estaban filmando. Y otro dato es que en Hannah Montana, su personaje siempre lleva vestía pantalones blancos. No. O sea, ella ni siquiera tuvo tiempo de procesar qué le pasaba a su cuerpo. Porque ella dice que fue tan vergonzoso que la madre no la dejaba irse. Estaba llorando y rogándole a su mamá que le compre por lo menos un tampón. Y la madre actuaba como despectiva, como que la prioridad era filmar, terminar de filmar ese programa y no atrasarse. Entonces, pum, tampón, seguí filmando. Y obviamente la vergüenza, porque esto pasó enfrente de mucha gente. Sé que las chicas deben tener como esas anécdotas como del orto, de que te vengan enfrente de alguien, ¿viste? Va, no sé, a mí yo nunca lo presencié, pero sé que pasa. Pero bueno, imagínense el nivel ahí enfrente de toda la gente y con un pantalón blanco. Bueno, todas esas experiencias se las llevaron como a un límite. Trastornaron su salud mental y la envolvieron en una inmensa oscuridad. ¿Te parece que ya a esta altura pongamos alguna canción de Miley para sacarnos un poquito el mal sabor y ponernos en contexto de lo que es hoy en día? Es una gran cantante, una gran música. Hace un rato estábamos escuchando lo que era Hannah Montana, su versión de su versión country, que es la que escuchábamos, la reversionada de Dolly Parton, y acá va una un poco más rockera, a ver cómo les va. It's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Esto es Meeting in the Sky, ¿puede ser? Sí, es exactamente. In the Life Lounge. Ahí Lucas decía que hay una versión que hizo Miley Cyrus que le encantó, no me acuerdo cuál, Lucas. Sí, la versión de Zombie, de Cranberries. Temazo ese, ¿eh? Hay que saber tocarlo, ¿eh? Porque es muy sensible, porque la cantante de Cranberries acaba de fallecer hace 2 años, si no me equivoco. Temazo. Lo sabe manejar a los covers, eso es muy importante. Estoy tratando de averiguar de quién es la canción Midnight in the Sky, que es muy conocida. ¿Es de Arctic Monkeys? Puede ser. Esta es la canción que decía Lucas, mirá. Es un tema. Respeta mucho, ¿eh? Sí. Y adapta mucho su voz, ¿eh? Porque puede hacer varias cosas. Mirá, esta versión es tremenda. Silence. sale perfecto. Encima, vos imaginate el nivel de dificultad de que The Cranberries es una banda irlandesa y a la cantante se le nota una banda el acento irlandés. Y lo adapta bastante bien. No parece, ni siquiera parece un cover de una persona de Norteamérica. Parece que viene de Irlanda. Buen acento. Adaptó como bien hasta el acento. Igual no sé hasta cuánto quiero que adapte el acento. Respeta un montón. Y lo respeta demasiado. Tal hasta calcarlo casi. Sí, no, no. Entonces ya vimos su etapa. Ella dijo que su primera etapa con Disney fue la peor. Después terminó el contrato con ella, ¿no? ¿Es así? Claro, ella decía que tenía como ataques de ansiedad, que se sentía sofocada, a punto de desmayarse o vomitar. Es como estar en un profundo agujero del cual nunca vas a salir. Por eso, el día que Hannah Montana terminó, Miley se compró una casa y se aisló durante 2 años. Después de esos 2 años ya sabemos más o menos lo que fue pasando. Creo que vino como su etapa actriz, donde interpretó varios papeles, un poco de películas ambientadas así románticas o de temática así adolescente de los 2000. Pero ella todavía seguía estando en contacto con su madre, que la sobreexplotaba en su momento, y ahora había retomado ese momento de sofocamiento, donde ella le decía que tenía que interpretar ciertos papeles y ciertos papeles no. Su contrato con Disney todavía seguía vigente, ella seguía siendo la chica, la cara de Disney. Entonces llegó un momento en que, claro, tenía plata y tenía fama, tenía presión, y ¿qué hace la gente cuando tiene fama y presión? Recae. ¿Y en qué recayó Miley Cyrus? Pero no así mal, sino como para Disney lo que está mal. Y se filtraron videos de ella consumiendo estupefacientes, consumiendo cocaína, y Disney dijo, por acá no van los tiros, y la decidieron quitarla de su cara. Pero me parece que esto fue lo mejor que le pasó. Y esto lo dice ella misma, como que sentía esa presión y cuando pasó y terminó, ella se empezó a sentir más aliviada. Su madre le dijo, bueno, ya está, contrato con Disney murió. Ya que te metiste en esta gilada, lavarte la cara y decir que es todo falso, o decir que es mentira, o decir que fue simplemente una recaída, no da. Ahora tenés que tomar el papel de una piba. ¿Qué palabra usó? ¿Qué palabra usó? Rebelde, como sacada, una cosa así, de loca, una cosa así. Dijo que tenía que tomar como esas medidas. Miley tuvo esta primera etapa donde empezó a mostrarse un poco más provocativa, más agresiva, incluso en Twitter, insultando a quien se le cruce. Y en esos actos, Miley Cyrus decide como despedir a su madre, porque según ella comenzó a ir a terapia y empezó a darse cuenta de la cantidad de manipulación que estuvo teniendo su padre y su madre, que ella sufrió un distanciamiento de su padre, y ahora faltaba el distanciamiento de su madre. Entonces la despide y ella comienza a hacer su propia carrera musical. Y vos fíjate que se nota tanto que ella desde hace mucho tiempo quiso interpretar una versión más rockera de ella misma, musicalmente hablando, que incluso ha componido canciones de rock, reversionado versiones de rock. Inclusive, si quieren tener como una perspectiva de las cosas que le estaban pasando a Miley Cyrus en ese momento, miren, yo no recomiendo ni a palo que miren toda la temporada, la última temporada de Black Mirror. Black Mirror es alta serie que la pueden encontrar en Netflix. No recomiendo que la miren toda la quinta temporada, pero si quieren tener una perspectiva de lo que le estaba pasando a Miley Cyrus en ese momento, ella tiene una interpretación en un capítulo de Black Mirror, donde básicamente habla de Miley Cyrus. Obviamente usa otro nombre, otro seudónimo. Acá hay un pedacito de eso, pero... Es que cuando yo vi la serie, yo dije, bueno, es la vida de ella, básicamente. sin claro. conocerla tanto, pero me pareció eso, era como... está muy bueno, está muy bueno. La serie misma de Black Mirror es una de las mejores que vi, y bueno, la última claro. no te digo, fue una de las mejores temporadas, pero hay capítulos muy buenos, muy buenos. Bueno, mucha gente dice que este capítulo donde está con donde se interpreta ella misma es el peor de la temporada. Pero yo trato de mirarle un poco el lado positivo y trato de imaginar que lo que acabo de ver no es Black Mirror, sino es como una versión de lo que Miley Cyrus quería transmitir y lo que quería contar en su momento. Como la explotación de su madre, que a su madre no le importaba si ella se moría, lo único que quería era seguir lucrando y seguir vendiendo. Entonces, claro, va tomando como esa imagen. Y nada, es positivo. Me sumo más que restarme ese capítulo. Así que está bueno. Si quieren estar más introducidos, recomiendo ese capítulo de Black Mirror. Entonces, bueno, su vida fue tomando el propio rumbo que ella quería que tome. Ahora Miley tiene el control sobre sí misma y se volvió una prioridad uno. Algo que no aclaramos, porque la verdad que sus padres son unos soletes, pero siempre ahora le estuvimos tirando palazos solamente a la madre. Estaría bueno que se los tiremos también al padre, porque el padre también es un sorete. Pero es el típico sorete arrepentido, ¿entendés? Que dice, bueno, estuve mal, perdónenme, la gente comete errores, y nada, y los vuelve a cometer. Cuando tuvo su primer distanciamiento con su padre, este chabón en varias radios y en varias cadenas de televisión dijo que estaba muy arrepentido por la explotación que sufrió en Hannah Montana, que él lo vio y él se daba cuenta, pero claro, no hiciste un carajo, chabón, dejaste que las cosas pasaran. Si bien no participaste directamente, eras cómplice, porque eras su papá y dejabas que esas cosas le pasaran. En esos momentos, Miley tiene una reunión con su padre, se arreglan, Miley se estaba por casar. No me acuerdo el nombre del novio, de su pareja, pero es el hermano del que hace de Thor, ese. Entonces, claro, su papá, viste, siempre trataba de sacar alguna monedita, algún fichín. Entonces, volvió a recurrir a los medios que estaban preguntando cómo iba a ser la boda de Miley Cyrus, cómo iba a estar vestida, dónde iba a ser, dónde se iba a encontrar, cosa que Miley no quería, porque quería una fiesta lo más privada posible, y este chabón hizo todo lo contrario y todo lo que claramente sabía que no debía pasar. Entonces Miley ahí lo mandó a cagar, como se debe, y él otra vez nuevamente, el arrepentido, el tipo que dice no tengo el suficiente dinero para mantenerme. O sea, para mantenerte sí tenés el dinero suficiente, porque tenés regalías y sos músico. No tenés el dinero suficiente capaz para comprarte dos Ferraris. O sea, ahí va el punto de este chabón, que es un solete, y para mí es el peor, ¿eh? Porque la madre, bueno, le dijo que se vaya a tomar por culo, y se fue a tomar por culo y no volvió. Y bueno, así fue como, con un final feliz, se cerró su ciclo. Ahora hace la música que ella quiere, está sacando estos covers que la verdad que están muy buenos. Y me quiero dar una oportunidad también para escuchar sus canciones posteriores a Hannah Montana y posteriores al abuso de su madre. Pero bueno, en algún momento tendré la osadía de escuchar esas canciones. Pero mientras tanto podemos escuchar una última canción o unas últimas canciones de Miley como para ir cerrando. Dale. No sé si va a ser un cover, no sé si va a ser un nuevo cover o qué vas a poner. Voy a poner, para cerrar, un cover de un temazo, un hitazo, y con eso cerramos. Para ¿cuál? Decime cuál, por favor. Black Dog de Led Zeppelin. Uy, ponelo, no lo escuché. Hey, mama, said the way you move, I'ma make you sweat, I'ma make you grow. We'll be right back. Miley Cyrus, yeah. And I think we're going to throw this shit down. Bien, acá estamos en el tercer bloque de Así es la Vida, Radio Las Cabas, nuestras casas porque sigue la cuarentena, y tenemos una invitada especial desde Estados Unidos, el primer mundo. Nos faltó en esta biografía que hicimos de Miley Cyrus preguntarle a quién hubiera votado, si a los demócratas o a los republicanos, porque ahora en este bloque, desde California, Lorena, enviada especial, nos va a hacer un relato un poco, le vamos a preguntar de cómo están siendo las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo va, Lorena? Hola, Lorena. Hola, buen día. Buen día. Para vos son muy buenos días, muy, muy temprano. Sí, son las 7 de la mañana, pero ya es hora de ir a trabajar, así que nada, eso. Bueno. Elecciones en Estados Unidos. ¿Ya hay algún resultado? No, todo el tiempo estamos... Nadie entiende, acá en la Argentina nadie entiende cómo son las elecciones en Estados Unidos, porque no es un voto directo, es un voto... ¿Cómo, nos puedes explicar un poco en breves segundos cómo son las elecciones en Estados Unidos? Ya es raro, ni siquiera votan un domingo, votan un martes. Sí, las elecciones acá tienen la particularidad que tienen... algo que se llama colegio electoral, que no es como en Argentina, que es por voto popular. Cada voto es un porotito, digamos. Acá es, en cada estado, que serían como las provincias, tienen X determinados porotitos, digamos. Y también esos porotitos se rigen, depende la cantidad... de gente que hay en cada estado. Por ejemplo, yo vivo en California y es uno de los estados más habitados acá en Estados Unidos y tiene un montón de porotitos, como 50. Pero en Alaska, que es ahí sería como el Ushuaia de Estados Unidos, un poquito más grande, como hay menos gente, deben ser como 3 porotitos. Entonces, Cada estado tiene esos porotitos, que serían personas, digamos, que representan en un colegio electoral, y después esas personas estarían representando la mayoría de los votos que eligió, por ejemplo, el estado de California. El estado de California generalmente vota al Partido Demócrata. Siempre gana el Partido Demócrata, que es el de Joe Biden. En este momento, ¿no? Entonces, esas 50 personas que representan a California en el colegio electoral van a votar al Partido Demócrata porque es la mayoría que ganó en ese estado. Si en Alaska gana el Partido Republicano, esas 3 personas, esos 3 porotitos van a votar en el colegio electoral a los republicanos. Es por eso que se cuentan, digamos, cosas como... Dicen, bueno, en Miami hay 30 y pico de votos dentro del colegio electoral. Y así es, no es voto popular, es como un voto indirecto, digamos. O sea que no se puede votar en blanco, por ejemplo. No, o sea, ¿y cómo están siendo? Votar en blanco, podés votar en blanco, pero no va a repercutir en nada, básicamente. No es un voto como castigo, como puede ser allá, en Argentina. No significa nada. Lo que pasa es que la gente ni siquiera va a votar. ¿Qué porcentaje de la población vota, más o menos? La cosa es que acá la gente no es que ni siquiera va a votar, no es obligatorio votar. Uno para votar tiene que registrarse y después ahí votar. No es que cualquiera con un DNI pueda ir a votar. Tenés que registrarte especialmente para ir a votar. Por ejemplo, yo soy ciudadana estadounidense y yo tengo la posibilidad de votar, porque acá las únicas personas que pueden votar son los ciudadanos estadounidenses, los que nacieron o se naturalizaron, como yo. Entonces, pero yo... ya solo con ser ciudadana, ya no es que ya puedo votar. Tengo que ir a registrarme y votarme. Hay mucha gente como yo que no se registró por X motivos, por no querer votar o por vagancia o por lo que sea, o porque mucha gente no tiene tiempo. Por lo que sea, la gente no se registra y también porque al no ser obligatorio, mucha gente no se involucra. Por eso había un montón de campañas acá que la han hecho hasta, no sé, Lady Gaga, gente como muy, muy famosa diciendo registrate a votar, porque en esta elección, bueno, la idea de mucha gente era sacar a Donald Trump por todo lo que nosotros sabemos, porque es racista, porque va a destruir el medio ambiente, su política económica, por un montón de cosas mucha gente lo quería sacar y había una gran campaña para que la gente se registre a votar. Hablaste de la ciudadanía, que vos tenés la ciudadanía. ¿Es tan complicado de conseguirla como se sabe, como lo ves en una película o como que siempre se habla? Decís, es muy complicado de conseguirlo, que te tenés que casar con alguien de ahí. ¿Cómo es ese tema? El sistema inmigratorio es bastante complicado, como en todos los países. Nada más que acá, en Estados Unidos, hay una gran demanda de tener una legalidad viviendo acá en Estados Unidos, porque como en los países del primer mundo, mucha gente viene de otros países donde hay desocupación o donde hay hasta guerras y lo que sea, y la gente emigra. O sea, no es algo de Estados Unidos, es algo histórico de nuestra historia como humanidad. Somos personas que emigramos. Nosotros en Argentina tenemos una migración interna muy grande, gente, no sé, de Corrientes viniendo a Buenos Aires por cuestiones laborales. El humano migra. Y acá en Estados Unidos migran mucho porque hay más trabajo, teniendo en cuenta que el sistema económico del capitalismo hace que en algunos lugares haya, se condensa la economía y en otros se empobrezca más. Es así el capitalismo. Entonces, el capitalismo hace que lugares como México, Nicaragua, toda Latinoamérica esté empobrecida y tenga la necesidad, la población de emigrar. Ahí por un lado. Entonces, hay mucha demanda de migración acá. Entonces, hay mucha gente que viene sin papeles, digamos. Como los argentinos cuando van a España, básicamente. Van sin papeles muchos y otros van con papeles. El venir con papeles acá, la posibilidad es, si vos tenés si hay algún estadounidense que te pide para trabajar, si vos te casaste con un ciudadano estadounidense y si sos, por ejemplo, estudiante y bueno, y viniste acá a trabajar, a estudiar, digamos. Después el resto de la gente, muchos, o sea, están indocumentados. Eso igualmente, más allá de que estés indocumentado, vos pagás impuestos, tenés como una vida medianamente legal, pero no tenés papeles y la policía migratoria te puede sacar y deportar y volver a tu país. Entonces, hay una cosa muy importante que corrió en esta elección, es que hay unos chicos que se llaman soñadores, que son chicos que nacieron en otros países, pero se criaron acá en Estados Unidos. Chicos que vinieron acá a los 2 años y es el único lugar que ellos conocen como casa. Son de Estados Unidos esos chicos. Y esos chicos son indocumentados, no tienen la posibilidad de salir del país, pueden ser deportados. Vos imaginate que viviste todo el tiempo en Argentina, pero sos paraguayo. Viniste acá a los 2 años y viene alguien y te deporta y te devuelve a Paraguay, un lugar totalmente extraño para vos. ¿Se entiende? Claro. Bueno, esos chicos estuvieron haciendo una campaña muy grande para que otros, en este caso latinos y latinas, otros latinos y latinas que puedan votar, vayan a votar por ellos para sacar a Donald Trump, porque las políticas migratorias de Donald Trump hacia todos los inmigrantes, pero más que nada hacia los chicos estos que se llaman soñadores, es muy, muy mala. O sea, no los quiere tener como ciudadanos, no les da esa facilidad. Y son gente que ha estudiado acá, que paga impuestos acá, que están en la primera línea del coronavirus, por ejemplo. Son ciudadanos de acá, no conocen otro lugar que no sea acá su casa. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta lo que hablábamos de migración, que sí, es algo complicado, es algo complicado. Hay gente que, hay familias que se han separado en estos años, gente que 20 años que están acá, tienen sus hijos acá, que son estadounidenses, y la policía migratoria los deportó. Con respecto a las elecciones, a lo que es Biden y lo que es Donald Trump, ¿cuál es? Porque ya hablaste de lo que es Donald Trump, pero en el caso de que llegue a ganar Biden, por lo menos en lo que se lee, tiene muchas políticas populistas, si se quiere decir. Lo de Omecar, lo que dijiste de parar lo que es el muro de que quería hacer con México. ¿Nos querés contar un poco cuál es tu opinión de él? Joe Biden no es populista. Joe Biden es parte de o sea, él va a ser un gobierno imperialista. Va a ser un gobierno, no va a cambiar nada si Joe Biden gana las elecciones, a rasgos generales. Acá se hizo desde el lado de los republicanos, que serían los más conservadores, los más fascistas, la derecha, hicieron como una campaña diciendo que el Partido Demócrata y Joe Biden eran como la izquierda radical, que esto iba a ser un desmadre si votaba el Partido Demócrata, que iba a ser como Venezuela, que él es amigo de Castro, de Maduro. Y eso es totalmente irreal, porque el Partido Demócrata, cuando elige un candidato presidencial, elige al más conservador de todos los candidatos que tenían. Este hombre, Joe Biden, está más a la derecha que Obama. Recuerden que él fue vicepresidente de Barack Obama, el anterior presidente que era afroamericano. Sí. Entonces, sus políticas a nivel general, lo que estaba diciendo, no sé, él dice hay que mantener el sistema de salud, que se llama, le dicen acá, Obamacare. Y el Obamacare es un negociado. En realidad, la salud, a diferencia de Argentina, nosotros podemos decir que en el Oñatibia me van a dar un turno dentro de un mes, pero de última te dan el turno y no tenés que pagar nada, porque la salud en Argentina, aunque esté deteriorada, aunque los médicos estén precarizados y demás, es un derecho. Acá sí. Es algo que vos tenés que pagar. Y el Obamacare lo que hace es tenés la obligación y el derecho de pagar un sistema médico, como una prepaga, digamos. Si vos no pagás tu prepaga, estás en falta. Y lo único que hizo el Obamacare es que se baje un poco lo que sale, el precio de esa prepaga, que lo paga el Estado, esa parte. Por ejemplo, les doy un caso particular que es el mío. Uno necesita un médico sí o sí, entonces claro, lo tiene que pagar. Mi cobertura médica vale $500 y yo pago alrededor de $150. O sea que gran parte lo paga el Estado, pero es una gran parte de mi salario que yo como obrera tengo que pagar para tener acceso a unas cosas básicas de la salud. O sea, eso por ejemplo es lo que quiere mantener Joe Biden. Y no sé si es tan progresista y tan populista. Eso es un negociado del sistema de salud. O sea, el Estado le está garantizando millones y millones y millones de clientes cautivos que van a pagar el sistema de salud. Yo no veo nada de progresista ni de populista en eso, por ejemplo. Y con respecto a la migración, no le queda otra que ser más benevolente o más bueno que Trump, porque Trump, en su fue su discurso ser anti-inmigrante, digamos. Entonces, todo lo que sea menos que lo que hace Donald Trump va a ser visto como mucho mejor, digamos. una de las promesas de campaña fue que, por ejemplo, estos chicos, a los soñadores, que te decía recién, que les iba a garantizar el acceso a la ciudadanía. Una promesa que no sabemos. Sin embargo, cuando él fue vicepresidente, y cuando Barack Obama, el afroamericano, fue vicepresidente, fue uno de los presidentes que más gente deportó en estos 40 años de no sé, desde los 80 hasta acá, fue la persona que más deportó en Estados Unidos. Y el sistema de deportación y O sea que solo podemos ver con cariño a John Biden porque del otro lado está Donald Trump. Tal cual, es el mal menor. Y después hay otra cosa, que acá está muy polarizado el voto y la elección y la preferencia de un partido u otro a nivel político. Es o demócratas o republicanos. Los republicanos son más conservadores, mucha gente religiosa sigue a los republicanos, la gente más grande sigue a los republicanos, la gente blanca y con privilegios sigue a los republicanos, la gente que solo le interesa muchísimo el dinero sigue a los republicanos, y después a los demócratas lo siguen la gente que le interesa el dinero de cualquier color, o sea, porque son menos discriminatorios, menos racistas, a ellos no les importa tanto. A nivel general, el demócrata, el que vota al Partido Demócrata, puede llegar a ser o progresista, pero en realidad no es un progresista, en realidad es una persona, acá se habla mucho de la libertad en Estados Unidos, como el país de la libertad, el país de las oportunidades, pero siempre desde una mirada supercapitalista que es la individual. Entonces, el del Partido Demócrata le gusta, es un poco meritocrático, porque yo me esfuerzo y tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera. Y después también el Partido Demócrata da libertades individuales, como, no sé, el casamiento gay. Eso no significa que sea pro comunidad LGTBQ, sino que le da acceso a cosas individuales, porque no es que las personas trans acá en Estados Unidos la pasan bien. Tienen las mismas cosas que pasan en el resto del mundo, las pueden respetar más porque acá está en esta cuestión de la libertad. Si vos querés vestirte como quieras, vos vas por la vida y nadie te dice nada. Pero no es como el Partido Demócrata da todos los derechos y las garantías de tener una vida saludable a las personas trans, por ejemplo. No, le da solamente el derecho a casarse, ponele. Sí tienen una mejor condición de vida, y sí, porque la gente acá trabaja un montón, pero tienen un poco de mejores condiciones de vida porque hay trabajo, básicamente. Trabajo que hay porque en otros lugares no hay, digamos. Pero nada, eso, medio que me fui un poco a otra cosa, pero no sé de qué estábamos hablando. No. Todas cosas muy interesantes. Sabemos que te tenés que ir a trabajar. Habíamos acordado hasta el cuarto, ya son y 25. Ya me tomo un remis, podemos seguir un poco más. No, pero está buena la contextualización que decís, porque te pones a leer notas y decís, es un monstruo Donald Trump, este Biden llega para solucionar las cosas, y en realidad no es tan así como se dice. Te interrumpí, Dami, querías hacer una pregunta también. No, quería ir cerrando porque sabía que Lore se tenía que ir, pero bueno, ¿cómo está ahora la situación de los votos y eso? ¿Qué estados faltan terminar de contar los votos? ¿Qué posibilidades hay? Ayer leía una nota en la que Trump iba a desconocer, o probablemente si pierde, desconozca los resultados. ¿Eso qué puede generar ahí en el país? Hasta ahora, por lo que vi, no prendí la tele, pero vi por algunas cosas online que falta el conteo de Nevada. Y Nevada es donde está Las Vegas, es Nevada. Y Nevada generalmente votan al Partido Demócrata. Entonces es muy probable que por el voto, por los porotitos que le decía en un principio, gane el Partido Demócrata. Sin embargo, hay varias cosas que contar. Sin embargo, es probable que Donald Trump diga, no, esto es un fraude electoral, y que mejor voy a ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga quién va a ganar. ¿Y por qué dice eso? Porque acá no es que cuando uno va a votar, no es que tiene solo el día determinado para votar, que sería el martes acá. El primer martes de noviembre siempre se vota acá. Sino que tiene tres opciones para votar. Puede votar hacer un voto adelantado, que, o sea, no se vota en colegio, se votan, por ejemplo, en un gimnasio comunitario, en una biblioteca, en lugares así. Y vos tenés que ir a buscar dónde está tu lugar para votar. Podés ir, y esos lugares están habilitados previamente para votar. Podés ir a votar adelantado, podés ir a votar por correo, que te llegue tu boleta, y vos ahí agarrás y votás, y lo mandás por correo, y podés votar ese mismo día, que sería el martes que pasó. O sea, hay tres maneras de poder votar. Por otro lado, todo este año Donald Trump lo que hizo fue desfinanciar el correo para que en este momento tenga dificultades el correo, que es la única empresa estatal que tiene Estados Unidos, para que tenga bastantes dificultades para llegar a esto de votar por correo y que sea bien fácil. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que mucha gente fue a votar, hizo el voto por correo porque hay una pandemia y Estados Unidos es el lugar con más coronavirus en el mundo. Entonces, Donald Trump preparó la cama como para decir que el voto de correo no sirve mucho, que llega tarde. De hecho, el día ese que hizo la conferencia de prensa, después de las votaciones, dijo, no vamos a recibir votos que lleguen después de las 4 de la mañana, como ya invalidando un montón de votos que vienen por correo, y después diciendo, yo no sé por qué paran de contar los votos y después vuelven a contarlos, como que está embarrando la cancha para decir, hay un fraude electoral, voy a ir a la Corte Suprema. Y ahí la Corte Suprema tendrá que definir quién va a ser el presidente. Y eso puede tardar un mes. O sea, todavía no sabemos. Capaz que ahora le da, no sé, a la tarde, sabemos que, bueno, Biden ganó Nevada, pero después puede salir Donald Trump a decir, no, lo vamos a ver en la Corte Suprema. Y el problemita con la Corte Suprema es que creo que son 9 magistrados en la Corte Suprema, de los cuales 6 son abiertamente conservadores. Entonces es muy probable que si van a decidir entre ellos, digan, bueno, que gana Donald Trump. Es una de los changuines, digamos, que tiene Trump, si era que no ganaba directamente, digamos. Entonces todavía no sabemos cuándo vamos a saber quién es el presidente de una de las potencias del mundo. Ojalá que directamente hoy digan, bueno, Nevada es partido demócrata, gana Biden, y que Trump no diga nada, porque mucha gente del partido republicano no lo está apoyando tanto a Donald Trump con esto, pero es muy impune Donald Trump también, es como un niño caprichoso. Así llegó a la presidencia, no solo por sus caprichos, sino porque hay un montón de gente que necesita que una persona como Donald Trump esté ahí, digamos. Obviamente queremos que se vaya Donald Trump, la gente con humanidad y empatía de Estados Unidos, sí, o sea, sí queremos que se vaya Donald Trump. Pero también hay mucha gente que lo banca también, y gente que puede ser oprimida por Donald Trump, como inmigrantes, como latinos, como afroamericanos, porque acá estamos en el lugar, en el sistema capitalista, en la meca del sistema capitalista, y la gente piensa con el bolsillo, como mucha gente en el resto del mundo. Pero la gente piensa con el bolsillo. Hay muchos latinos que dicen, tengo mucho trabajo, que es verdad, Donald Trump, o sea, en la época de Donald Trump, el índice de desocupación fue muy bajo, previo a la pandemia, ¿no? Fue muy bajo. Y muchos son egoístas, dicen, yo tuve un montón de trabajo. Dos o tres trabajos, ¿no? Pero bueno, eso también, como allá en Argentina, muchos dicen eso también. También está esto de, bueno, es empresario, es exitoso, hay que ganar, es blanco. Como hay mucho trabajador, mucho pobre trabajador, obrero. Hay muchos pobres acá también. Yo soy pobre acá. Pero hay muchos pobres y obreros que dicen, no, bueno, con este tuve estabilidad laboral. La típica, yo con Menem me compré el auto. Yo con Menem fui a Europa. Y votaron a Menem como tres veces. Tal cual, tal cual. Y después terminaron con ese auto haciendo remis. Sí, dejaron sin el trabajo. Sí, claro. Así que, bueno, hizo más o menos. Bueno, Lore, cerrá como quieras la nota. O la... Y nada, y estamos acá esperando. O sea, obviamente queremos que Trump, la gente con humanidad y empatía por el prójimo, quiere que se vaya Donald Trump, porque Donald Trump es una persona nefasta, que es un racista, él apoya a los supremacistas blancos, que serían los racistas. Él apoya a espacios como el Ku Klux Klan. Él, cuando mueren personas de color, que serían negros, latinos, él no lo repudia. Él dice, bueno, hay gente de buena en todos lados. Es una persona que no quiere y no quiere a las mujeres y a las personas LGTB. Es una persona que lo único que le importa es la economía y los intereses de esos grupos que soportan a él, que apoyan a él. Y no les importa destruir el medio ambiente, aún siendo medio ambiente de los estadounidenses, digamos, porque generalmente los estadounidenses ensucian en otros lados para beneficios de acá, pero bueno, acá también, o sea, él va por la industria pesada, por el plástico, por el petróleo, cosas que sabemos que hacen mierda al medio ambiente, digamos. Es una persona muy nefasta y queremos que salga. El mal menor va a ser Biden, pero de última hay una condición, capaz que veo que hay una condición como de reclamarle a Biden que no haga muchas cosas. Y sin embargo, no sé, el Partido Demócrata tiene una política invasiva, de guerras, tiene una política más globalizadora, a diferencia que de Donald Trump, que piensa en el Made in USA como hecho en Estados Unidos. Y eso daría más trabajo, esas cosas, pero el otro no, es como más global, y eso implica que se va a meter en políticas y económicas del resto del país con los demócratas, ¿no? Que es lo que hicieron siempre, o sea, el golpe de Estado que hubo en Honduras en la primera década del 2000 estuvo impulsado por el Partido Demócrata. La guerra, la continuidad de la guerra y la invasión de Afganistán la hizo el Partido Demócrata cuando estaba Obama en el poder. O sea, no son lo mejor. Pero comparando con Trump, y sí, yo a esta persona que es un nefasto, sí, lo vamos a tener que sacar. Lo van a tener que sacar. Vamos a ver qué pasa. Te agradecemos un montón, Lorena, que nos des un poco tu opinión de lo que está pasando allá, y te propongo cuando se sepa capaz cuál es el nuevo presidente de Estados Unidos, tener una nueva charla. Bueno, listo. Bueno, ahora después le paso la boleta del remis que me voy a tomar ahora para llegar al trabajo en horario. con el peso argentino... Te vamos a buscar a Ezeiza. No sé si te vamos a poder pagar con lo del plan social que cobramos. Es verdad, es verdad. Sería... Sí, es verdad. No, bueno, está bien. Entonces me lo pago solo. Bueno, les mando un beso grande. Que viva la radio. Así que nada, eso. Dale, gracias. Muchas gracias, Lorena. Chao. Y recordando, Lorena fue una de las fundadoras de Radio Las Cabas. Estuvo desde el inicio ahí dando talleres. Así que un abrazo grande, Lore. Chao. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lorena, que nos estaba contando un poco cómo viene lo de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, no, no sé, hay varias conclusiones sobre lo que es Biden. Es importante que haya dicho todo lo que representa este tipo, que va a ser el, posiblemente pueda llegar a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, y bueno, y también lo que deja Donald Trump. Te digo algo rápido, como que estoy viendo el mapita donde si ponen Donald Trump versus Joe Biden en Google, te aparece un mapa de Estados Unidos con el lado de Donald Trump aparece en rojo y el lado de Joe Biden aparece en azul. Y como que los países más nazis está ganando Donald Trump, como Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Florida, ahí como los países más nazis. Sí. Pero bueno. Lucas, vos tenías como un informe de cuáles eran las políticas de cada uno, ¿lo tenés? Sí, lo tengo. Te lo digo si querés. En 1, 2, 3, 4, 5, en varios puntos importantes. Economía. Joe Biden, aumentar a $15 el salario mínimo por hora. Revocar los recortes de impuestos de Trump a las corporaciones. Green New Deal, con cero emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la propuesta en la economía de Joe Biden. Las de Trump son extender la ley de recortes de impuestos y trabajos para las corporaciones, cortar el impuesto sobre el salario, invertir $2 billones en infraestructura pública. $2 billones, ¿hace cuánto que no escucho la palabra billones? Más en dólares. Coronavirus. Ofrecer un programa nacional de pruebas de detección de COVID-19 gratuitas para todos los ciudadanos. Revertir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Poner en marcha un plan de estímulos económicos. Eso de parte de Biden y de Trump es mantener la economía abierta y evitar confinamientos. Continuar con la repartición de estímulos económicos para la población afectada y reabrir las escuelas a nivel nacional. En salud, expandir los subsidios de Obamacare, que es de lo que estaba hablando Lorena. Es lo que estaba Lorena, sí. Garantizar el acceso a Obamacare a Dreamers y facilitar servicios de salud para personas sin papeles. A eso es lo que estaba hablando ella también. Impulsar una ley federal que proteja la sentencia de 1973 referente a la despenalización del aborto. Después, Trump es continuar con la derogación de Obamacare, reducir los precios de los medicamentos y aumentar su importación desde otros países. Combatir las políticas de acceso al aborto legal después de las 23 semanas. Inmigración. Cancelar la construcción del muro en la frontera de México. Facilitar el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense a millones de personas sin papeles. Revocar la cancelación de green cards para nuevos inmigrantes. Detener la separación de familias en la frontera sur. Y bueno, Trump, continuar con la construcción del muro en la frontera de México. Bloquear la asistencia social. Hay claramente la oposición entre uno y otro. Sí. Armar un puente, desarmar el puente. Así, fácil. Sí. Bloquear la asistencia social a inmigrantes sin papeles durante sus primeros 5 años en el país. Reformar el sistema migratorio y basarlo en los méritos de cada solicitante. Y cancelar los fondos federales para las ciudades santuario. En seguridad, otro tema bastante polémico, el tema de seguridad. Aumentar el gasto en programas sociales en beneficio de las policías locales, prohibir las compras de armas de asalto, derogar la protección de responsabilidad a los fabricantes de armas a través de una ley federal. Y acá Trump quiere profundizar reformas policiales, aumentar recursos para capacitación, establecer un sistema federal de alertas para evitar que personas con antecedentes tengan acceso a armas de fuego. Ampliación de verificación de antecedentes para comprar armas. Bueno, esos son los puntos más importantes de expulsar a los judíos. De las propuestas, ¿no? Que en algunos son como bastante diferentes, muy opuestas. Me quedé con la que dijiste de las armas, que Biden prohíbe lo de la compra de, lo de la venta de armas de asalto. Me parece buenísimo eso, porque en Estados Unidos están más tiempo, en las escuelas están más tiempo revisándole si tienen algún arma que, y bueno, eso está producido porque... Es increíble eso, ¿viste? Porque es como que te tantean a ver si plantás un fierro en la escuela para iniciar un tiroteo. Hay una banda de tiroteos en Estados Unidos, y creo que en Argentina hubo dos nada más, el de Pan Triste y el de el chico de Ushuaia, creo. Hubo dos casos nada más de tiroteos en Argentina, en todo. Pero por eso, o sea, y eso está porque está la venta libre de armas, o sea, che, quiero un arma, bueno, acá en la esquina venden, y te lo compras como si fuera un kilo de pan. Entonces, si está eso, obviamente cualquier pandilla, cualquier chico, chica, niñe, tiene un arma, resuelve sus problemas con eso. Bueno, hablamos bastante de lo que son las elecciones en Estados Unidos, que nos interpela de alguna manera, y el huevero está pasando, así que eso significa que vamos con una canción y después seguimos con películas con Lucas, ¿sí? Ya volvemos. Ya volvemos. Yeah, I think we're gonna throw this shit down. We'll be right back. Y ahí estábamos escuchando a Miley Cyrus y The Doors en Rat House Blues. Seguimos con el día de Miley. Y hablando de Miley, tenemos películas y series con el señor Lucas Maidana. Lucas. Sí, estaba pensando cómo empezar, ¿no? ¿Cómo empezar? Y me bloqueaste cuando dijiste Miley. Y yo digo, pero si yo no voy a hablar de Miley. Tiene muchas películas y series. Sí, no me acuerdo ninguna ahora, pero sí. Debe ser. No, y pensando de qué podía hablar, ya que la vez pasada no se pudo terminar el especial Halloween, a pesar de que ya estamos a 5 de noviembre, ya estamos a casi nada de... Se va el año ya. quería hablar de Las Brujas, el remake de una cuenta que salió el 22 del mes pasado. recomendarla, me gustó. Es una película que cambian algunas cosas, más que nada el final es fiel a lo que sería el libro, que mucha gente de la película original se quejó de que no era el mismo final que el libro. Que tiene un final un poco más feliz, digamos. ¿Sabes cómo me rompe que la gente que haya leído libros se ponga en el plan de criticar a la película salvajemente? Eso ya me cansa. Pueden tener razón, pero es recansador. Yo he leído The Watchmen, la leí completa, y vi la película, y sí, la película es una cagada, pero tampoco me voy a poner a llorar. Pero es imposible agarrar y meter en una película todo lo que es un libro, o meter en una serie, es imposible, porque esa discusión está siempre, y no puedes equilibrar lo que la mente humana puede imaginar. Capaz que en una serie se puede un poco más que en una película, porque al tener varios capítulos capaz que puedes explayar un poco, en mostrar. En cambio, en la película tiene que ser todo muy reducido para que se cuente toda la historia de la película. Pero, bueno, para recordar, en la película original, bueno, se usaban, las brujas estaban vestidas de... tenían máscaras, qué sé yo, y acá en la nueva, obviamente, CGI, que es la nueva tecnología, que no es tan nueva, pero es la que se usa más en estos momentos para las películas. Después también que se usaron actores afroamericanos para los dos principales, que son la abuela y el niño héroe. No me gustó mucho la actriz, me encanta, Olivia Spencer, me gusta mucho la actriz. Esa estuvo en la película del sótano de Ma y más de terror, pero la abuela en la película y en el libro tiene como unos 70 y largos años, y Olivia Spencer vos la ves y no parece una abuela de 70 años, la actriz tiene 48. Así que es una diferencia y vos la ves y decís, no parece una abuelita que muy anciana, ¿no? Igual me encanta Olivia Spencer. Otra después, crítica. También pero... está... ¿Cómo están las críticas, Leo? No, van a salir arrugas. No, es una crítica. En realidad iba a ser como decir que seguramente muchas de las críticas que habrá recibido por parte de la gente que leyó el libro... será de que, no, porque los personajes principales son negros, y en el libro no. En serio, ¿tanto le jode eso? Es como, me hace acordar a, bueno, seguro vos, Gus, habrás visto la película, obvio, de los Avengers. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el del parche que interpreta Denzel Washington? No, Denzel Washington. Ah, sí, Nick Fury no es negro, en realidad, en el cómic. Claro, Nick Fury es blanco. Y imagínate si metían a un Nick Fury blanco para la película de los Avengers, nos hubiésemos perdido de la semejante actuación. Sí, no. Es uno de los mejores en toda la saga, porque aparece en un montón de películas. Sí, Lucas, por favor. Bueno, sí, me colgué, estaba pensando que... Bueno, eso también fue uno de los motivos por lo cual se criticó mucho, que a mí no me molesta el cambio que hacen. Bueno, el CGI también a veces molesta un poco, pero tampoco es grave. Uno ya está acostumbrado al CGI. Vivió con el CGI casi toda su vida. Sí, a mí nunca me molestó el CGI. ¿No? Hay CGI y CGI, obviamente, dependiendo de los presupuestos, pero está bien. ¿Qué opinas del CGI de Yoda? No está mal eso. ¿Qué opinas del CGI de Yoda? Viste que hicieron la versión de Star Wars, pero primero, hicieron una versión de Star Wars con Yoda como muñequito, no sé cómo decirlo, robótico, y después sí. Hicieron una versión de Yoda más CGI. ¿Cuál te copó más? Claro, que lo usaron más para cuando estaba peleando. Claro, porque más muñecos podrían hacer los movimientos que en el momento se nota mucho, porque además Yoda siempre se lo vio como alguien... caminando lentito, con el bastón, y en ese momento que libera la fuerza, se vuelve un guerrero Jedi absoluto. Pero bueno, redondeando, tomando esta película de las brujas, está buena. Qué sé yo, yo no me aburrí. Sí sentís que estás mirando algo... muy similar a la película de los 90, pero bueno, también es un remake, no es un reboot. Sí, creo que se le dice reboot. Es como un reinicio. Después, bueno, el final es diferente, que está bueno ver otro final. En la original, no voy a contar el final de esta nueva, pero en el final original... esta de las brujas, la actriz es la Batichica. De Batman. No, Gatúbela. Gatúbela, es Anne Hathaway. La Mirá. Reina Blanca también de Alicia. Oh. A mí me da miedo las caras esas, ¿eh? Sí, viste, está genial. ¿Ya? Es la boca. Ah, yo vi la vieja. Ahora que me acuerdo, está Karen acá. Vi la película vieja con Karen. Sí, es tremenda. Un clásico, no sabía la de la nueva. Sí. Bueno, Angélica Houston es la gran bruja en la de los 90. Qué locura. La voy a ver, La voy a ver. Mirala, porque encima también el final cambia. Porque, bueno, como decía, en el final original, una de las brujas que no existe ni en el libro, no existe en el libro. Que es, no me acuerdo cómo se llamaba, porque tiene un nombre medio raro, vuelve a la casa de ellos y convierte al niño, lo convierte de nuevo, que está convertido en ratón, lo convierte en niño, de nuevo, como dándole un final feliz, y ella se va convirtiendo más en humana. Ese es el final de la película de los 90, cambia en esta. Y ese fue como Lucas te contó al final. Ah, mentira, era un chiste. No, era joven. Los 90, es una... 20 años tiene esa película. Sí, una de las actrices, que vos decís que es una de estas negras, es Pero alta nada, actriz. Bueno. Olivia Spencer, sí. Sí, alta actriz. Boludo. La que hace de la abuela. Sí. Para ver eso es lo que yo dije. Octavia Spencer, sí, boludo. ¿En qué actuó? Actuó en una película de terror, ma. Sí, buenísimo, me encanta. Sí, el sótano de Ma. Sí. Es la. Hay una película. Es una. ¿Cómo nos pisamos, boludo? Es increíble por el tema del delay, ¿eh? Pero ya vamos a volver al sí. Estudio. Hay una película que se llama Historias Cruzadas, donde ella interpreta a una mucama. De la época de los años 50, 60, donde el racismo era muy, muy, muy vigente, mucho más que ahora. Y me encanta el papel que interpreta ahí, además se caga en una torta de chocolate y se la da de comer a los patrones, es buenísima. Esa es como la parte más conocida de la película. Sí, olvídate. Y nada, bueno, para recomendar esa película que vi. Vi otra también, pero recomiendo. La de Hughie Halloween, la película de Adam Sandler. Yo sé que a Gustavo le re gusta la igual, película de Adam Sandler, no, pero... No, igual dijimos que también tenemos una de listas de películas de no las mires, te ahorramos el tiempo de tu vida para no verlas. Esta que dice, la que dice Lucas de Halloween, que actúa Adam Sandler, creo que en 15 minutos, o sea, a los 10 minutos dije, la dejo. No, le doy 15 minutos y ahí la dejé completamente, decís, no la miro más. Así que no me gasté en terminar de ver esa película. Sí, igual ya se ve en la portada que el chabón tiene cara de pelotudo y que no te la vas a fumar ni a palo. La película, hace un personaje medio pedorro y bueno. Así claro, que, se interpreta el mismo. Haciendo un tono de voz medio raro, viste, con la boca, que ya lo hizo en varias películas, que ya no causa gracia. Entonces, te estamos ahorrando tiempo de tu vida en ni siquiera pienses en verla. Así que la recomendación de la semana es mirar Las Brujas, la nueva versión, y la vieja versión. Si querés ver la vieja versión, mírala, porque está muy buena, y la nueva versión, y no mires esta de Halloween de Adam Sandler. Y con eso, exactamente, y con eso nos despedimos, chicos. Nos estaremos escuchando. No, la semana que viene no, mañana sigan las redes sociales, nos van a estar escuchando por el streaming de la radio, vamos a hacer una transmisión por lo que está pasando por lo que pasó en Guernica, así que quédate atenti a las redes que mañana salimos al aire, así que haciendo un programón. Che, antes de cerrar, sí. Paren, una noticia sola, llegamos a la Luca en Instagram. ¿Nos van a pagar? Bueno. Boludo, llegamos al mil. Agustina se nos ríe de atrás, encima. Sí, Agustina siempre se ríe de mí. Llegamos al mil de seguidores en Instagram. De la cámara, así nos vemos todos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que llegamos a los 1000 seguidores, dijiste. 1007, ahora que seguramente se estará actualizando, pero 1007. 1007 seguidores. Hay que darle un gran aplauso a Noé, que se sumó a Radio Las Cabas, que está haciendo que las redes vuelen, ¿eh? Así que sigan a Noé, a Tómbola seguramente, a Tómbola, que es donde trabaja ella también, que tiene su propia página. Altos trabajos. Ya le tiramos el chivo ahí a Noé, que viene haciendo un laburo tremendo en las redes sociales de Radio Las Cabas. Y nos despedimos con eso, ¿sí? Hasta mañana. Mañana vamos a estar transmitiendo un programón al aire, ¿sí? Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. ¿Me las a mí? And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, hot